encontré en mi casa un hermoso encendedor, un paquete de tabaco y una pipa de color. Y ahora yo me pregunto quién se la pudo olvidar, ya que yo nunca en mi vida pude aprender a fumar. Y hay otro interrogante que no me puedo explicar, porque la gente en la calle siempre me dice al pasar. Y hay otro interrogante que no me puedo explicar, porque la gente en la calle siempre me dice al pasar. Cornelio, Cornelio, Cornelio, ¿cómo te va? ¿Por qué me dirán Cornelio si yo me llamo Julián? Cornelio, Cornelio, Cornelio, ¿cómo te va? ¿Por qué me dirán Cornelio si yo me llamo Julián? Julián, Julián. Para encontrar cosas raras tengo una suerte bestial. Ayer yo me encontré un saco adentro de mi placar. Qué lástima que es muy grande, no voy a poderlo usar. Lo que no puedo explicarme, ¿quién se lo pudo olvidar? Y hay otro interrogante que no me puedo explicar, porque la gente en la calle siempre me dice al pasar. Y hay otro interrogante que no me puedo explicar, porque la gente en la calle siempre me dice al pasar. Cornelio, Cornelio, Cornelio, ¿cómo te va? ¿Por qué me dirán Cornelio si yo me llamo Julián? Cornelio, Cornelio, Cornelio, ¿cómo te va? ¿Por qué me dirán Cornelio si yo me llamo Julián? Adiós, Julián Cornelio. No, Julián Cornelio no, Julián solo. Me dirán Cornelio si yo me llamo Julián. Cornelio, Cornelio, Cornelio, ¿cómo te va? ¿Por qué me dirán Cornelio si yo me llamo